A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. A esta hora un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Saludo para Víctor Manuel Salamanca y para Jenny Patricia Rodríguez y para todos los colegas de las diferentes estaciones radiales. La provincia del Gualibá, una esmeralda por descubrir. El nombre de Gualibá tiene sus orígenes en esa planta mágica que atrae el agua, que es a su vez el acero natural y que se utiliza en la construcción de viviendas y hasta puentes. Se trata de la enhiesta guadua, que crece a orillas de los ríos, quebradas, nacederos y que embellece con su tronco y follaje el paisaje gualibense. La provincia de Gualibá es una de las 15 provincias que hacen parte de la división política y administrativa del departamento de Cundinamarca, teniendo a la ciudad dulce de Villeta como su capital. Está conformada por un conjunto de maravillosos destinos turísticos como es Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, San Francisco, Sasaima, Zupatá, Útica, Vergara y Villeta, por supuesto. Estos municipios se encuentran en rangos de altitud desde los 800 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Clima montano bajo, con dos épocas de verano, una en enero a marzo y otra de junio a agosto. Su temperatura promedio es de 23 grados centígrados y cuenta con una precipitación promedio de 1.500 milímetros anualmente, con dos periodos de lluvia. Según el Plan de Gestión Ambiental Regional 2001-2010, formulado por la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, la provincia se caracteriza por el desarrollo de una agricultura comercial de montaña entre los 1.000 a 1.800 metros de altura, localizando la zona cafetera entre los 1.200 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar y la franja productora de caña panelera entre los 1.000 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esta región panelera está conformada por 12 municipios con una población de 131.647 habitantes y una extensión de 1.297 kilómetros cuadrados. En su fértil territorio predomina la cadena productiva de la caña de azúcar, el café y los cítricos. Cuenta con excelentes atractivos naturales, la laguna del Tabacal, el cerro del Butulú, el Salto de los Micos, centros vacacionales como Las Palmeras, prestigiosos hoteles como Quinta Real, San Juan de la Vega, Villeta Resort, Mediterráneo, Hacienda Chitabinda, Hacienda El Diamante y Granja Extrema. El turismo de aventura es el fuerte de la región. Son utilizados sus ríos para el canotaje y el torrentismo. Sus enhiestas montañas se prestan para la instalación de torres para el canopy o cable aéreo. Los caballos y las mulas que cargan la caña de azúcar para alimentar los trapiches de las moliendas se alquilan para las cabalgatas. Sus senderos y caminos veredales son propicio para las caminatas, paseos en medio de la naturaleza y el avistamiento de aves. Recorrer de norte a sur y de oriente a occidente la provincia del Gualibá es sumergirse en un mar verde, de maravillosos paisajes, de ondulantes ríos y de un beneficioso clima. Habitada por gente sencilla, honesta y atenta que hace apología a sus antepasados, los panches. Viajar por esta región es simplemente dejarse llevar por una sensación de placer que obnubila los sentidos y de una experiencia repetitiva e inolvidable. Así que los invitamos a visitar la provincia de El Gualibá. Y ya que se nos aproxima el Festival Turístico y Reinado Nacional e Internacional de la Panela, en su versión número 35, Villeta Cundinamarca se viste de gala para recibir a todos los turistas para que vengan y la pasen sabroso. Recuerde que con la participación de candidatas de Perú, Argentina y México, entre otros, se hará una muestra de la Feria Panelera, con el apoyo de Fedepanela, SENA y el Desarrollo Económico de Cundinamarca. Se realizará el desfile de jeeps del Ejército, organizado por la Alcaldía Municipal, dirigido por el doctor Hernán Alonso Moreno, y el Instituto de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes, liderado por el doctor Miguel Arcángel Colmenares. La ciudad dulce de Colombia se viste de alegría, de ambiente, en esta versión número 35 del Festival Turístico y Reinado Nacional e Internacional de La Panela. Así que todos están cordialmente invitados por una carretera espectacular que viene desde la capital de la República, y que hay dos sentidos, uno por La Vega y otro por el sector de Facatativá, salir al Ban Sasaima y llegar a la ciudad dulce de Colombia, como es Villeta, Cundinamarca. Así que todos cordialmente invitados para que vengan, la pase sabroso, del 17 al 20 de enero. También los invitamos para que visiten el parque principal de la ciudad dulce de Colombia. Estuve visitándolo el pasado mes de diciembre a la bella ciudad dulce hacia las 7 de la noche. Salí a darme un paseillo y me topé con un magnífico alumbrado que en mis años como turista y como habitante nunca había visto. El parque, epicentro de nuestra bella Villeta, estaba vestido con luces de diferentes colores y formas, lo cual me impactó y me enorgullece, porque es algo hermosísimo, ya que ver un árbol gigante de 30 metros aproximadamente, lleno de lucecitas, el pesebre hecho en bagazo y los demás árboles que están muy bien decorados con muy buenas luces, es motivo de alegría. La alcaldía fue una de las grandes que participó con la decoración y de las que más llamó la atención por su colorido, la alcaldía de Villeta. El parque estaba totalmente lleno y en ese recorrido me encontré precisamente con el señor alcalde Hernán Alonso y lo felicité y le exalté su gran trabajo en esta época navideña, ya que para los habitantes y para mí es muy agradable ver a Villeta tan iluminada en esta temporada. Así que invitamos a toda la región del Gualibá, a los cundinamarqueses, a todos los turistas para que visiten Villeta y toda la provincia del Gualibá en esta versión número 35 del Festival y Reinado Nacional e Internacional de La Panela del 17 al 20 de enero. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Más adelante estaré con más información. Para todos, un resto de día muy feliz. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Para los hermanos Absalón y John Vergara, en Sasaima, tierra linda. Cantar a sus mujeres y a sus lindos naranjales, San Nicolás de Tolentino, yo vengo aquí para que cures mis males. San Nicolás de Tolentino, yo vengo aquí para que cures mis males. Padre Meterio, yo le pido una plegaria, yo se la pido desde su catedral, que aquí en Sasaima reine la paz, como esta tierra no hay otra igual. Que aquí en Sasaima reine la paz, como esta tierra no hay otra igual. Plaza de toros monumental, su lindo parque sensacional. Plaza de toros monumental, su lindo parque sensacional. Sasaima, Villeta te canta con amor. Cerro hay una cruz, la que en las noches muy hermoso ilumina. Lindas mujeres se miran por doquier, con su boquita sabor a mandarina. Lindas mujeres se miran por doquier, con su boquita sabor a mandarina. Su hermosa isla, un paisaje primoroso, que con su encanto nos invita al amor. Para cantarle a esta tierra hermosa, quisiera ser un lindo ruiseñor. Para cantarle a esta tierra hermosa, quisiera ser un lindo ruiseñor. Plaza de toros monumental, su lindo parque sensacional. Plaza de toros monumental, su lindo parque sensacional. De toros monumental, su lindo parque sensacional. Plaza de toros monumental, su lindo parque sensacional. A esta hora de la mañana, un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Les acompaña un amigo usted, Luis Carlos Páez Espitia, desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa, para las 25 más importantes radios comunitarias de Cundinamarca. A esta hora de la mañana, una mañana maravillosa, una temperatura aproximadamente de unos 25 grados centígrados aquí en Sasaima. Y se vive un ambiente de paz, de alegría y por supuesto de mucho optimismo. Y qué mejor, un reporte de lo que ha sucedido entre la temporada navideña, fin de año, 6 de enero y hoy en Sasaima. Qué mejor que el subintendente Sandro Martínez y el patrullero John Castañeda, que nos traen un reporte importantísimo para la comunidad. Muy buenos días, bienvenido. Este es Sasaima Estéreo 92.1, subintendente Sandro Martínez. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días para usted y los oyentes de Sasaima Estéreo. Agradecerle nuevamente por este espacio que nos brinda para informar a la comunidad del balance positivo que se generó después de estas festividades de fin de año. Nuevamente felicitar a la comunidad de Sasaima por el comportamiento, la colaboración, a la tranquilidad y la seguridad de Sasaima Cundinamarca. Pues tanto así que podemos dar un balance, nuevamente lo repito, muy positivo. De los índices delincuenciales fueron muy bajos. Podemos decir que en Sasaima Cundinamarca se tuvo 0 personas quemadas por pólvora, 0 personas que hayan sufrido algún inconveniente por licor adulterado. Solo se tuvo un hurto a residencia. Estamos hablando desde el 8 de diciembre a la fecha. Entonces un balance muy bueno. 3 riñas únicamente que se presentaron, 2 en el casco urbano, 1 en el área rural. Podemos decir que lo que se realizó fue la incautación de 15 armas cortopunzantes, 3 armas de fuego sin salvoconducto, 4 kilos de pólvora incautada, 2 vehículos inmovilizados, 5 cierres de establecimientos aquellos que se pasaron del horario y pues algunos, no todos, que tuvieron que ver con el acceso de menores de edad a los establecimientos. Entonces se cerraron 5 establecimientos en lo que fue del 8 de diciembre a la fecha. Se tuvo una captura de una persona por el delito de hurto calificado que venía desde Bogotá. Esto gracias a la colaboración de la gente, don Carlos. Y hay que nuevamente, vuelvo y lo recalco, hay que felicitarlos por el compromiso que tienen con la seguridad con Sasaima. Gracias al llamado de la comunidad de algunas veredas se logran dar estas capturas. Es un balance nuevamente positivo y Sasaima se ha convertido por la amabilidad, la atención de su gente y la percepción de seguridad que tiene a nivel Gualibá como uno de los destinos turísticos escogidos por los grupos familiares que visitan esta región. Bueno, su intendente Sandro Martínez, nos dimos cuenta que aquí en el municipio de Sasaima bastante turista, vimos bastantes carros, bastante turismo, la gente vino, se divirtió, la pasó sabroso, estuvimos visitando algunas piscinas, algunos centros de recreación y de verdad, vivo la gente muy agradable, muy contenta, muy feliz. La gente en esta oportunidad, pues no sé, me di cuenta que ha cambiado su forma de de pasear, ya no vienen con esa tónica de que vamos a ir a tomar trago, a rumbear, no, lo contrario, venían todos muy felices, muy contentos, los niños, por supuesto, la comunidad en general, yo las vi muy, muy, muy activa. Sí, es verdad, en los constantes patrullajes que se realizaron nos dimos cuenta el grado de percepción de la gente querer estar tranquila, en familia, con un control en el consumo de bebidas embriagantes y mucha protección a sus niños. En los balnearios hay que felicitar a los administradores de cada uno de ellos, que se notó el compromiso adquirido, tanto con nosotros como con ellos mismos, para la atención de todos los turistas y visitantes a la región de Sasaima. Patrullero John Castañeda, de pronto usted que también estuvo en este balance tan importante y que estuvo también patrullando las diferentes calles del municipio de Sasaima, Cundinamarca, en cuanto a accidentes, vehículos o motocicletas, ¿vimos algo de esto? A ver, Carlos, muy buenos días, y para los oyentes de Sasaima Estéreo, habla el patrullero John Castañeda. Pues la verdad, un balance positivo en cuanto a los controles que se realizaron a diario, porque fueron constantes por la policía y más de la colaboración de la comunidad. Accidentes reportados de tránsito no hubo así mayores lesionados, de pronto choques leves, pero más fue por de pronto alguna imprudencia, pero gracias a Dios nunca hubo así algo grave, no hubo lesiones así muy, muy graves. ¿Motociclistas? No, motociclistas no, pues hubo dos accidentes, pero pues, o sea, los choques fueron más bien simples, entonces, eso es gracias a los controles, porque las campañas que se han hecho a través de aquí en el municipio, en el casco urbano, el casco rural, de la colaboración de la gente, de pedirles de que utilicen su casco, de que saquen las motocicletas con sus documentos al día, el seguro obligatorio, la revisión tecnomecánica y obviamente los controles que estamos ejerciendo a diario en cada una de las vías del municipio. Esto ayuda a que, bueno, las personas conduzcan con gran precaución y que se limiten a consumir bebidas embriagantes al momento de conducir vehículos o motocicletas. ¿Cómo medimos el comportamiento de los menores de edad? Eso también hace parte de la gran ayuda de los padres, porque se comprometieron con los menores. Gracias a ello también, pues, las campañas que se han hecho de prevención en los colegios, en las mismas reuniones que se hacen con las juntas de acción local, se les hace atrasar eso, el compromiso con los menores, que cualquier menor que esté infringiendo la ley, obviamente se pone a disposición de la comisaría de familia y se le hace el respectivo restablecimiento de derechos. Entonces, más las personas, los padres se comprometieron con los menores, donde hubo muy pocas personas del consumo de bebidas embriagantes con menores. Sin embargo, en los establecimientos públicos, como decía mi cabo, se sellaron dos establecimientos por el ingreso de menores de edad a esos establecimientos. Bueno, importantísimo, un balance espectacular, extraordinario, en donde vemos un porcentaje muy, muy mínimo de accidentes, un porcentaje muy mínimo de robos, de hurtos, y de verdad esto para nosotros nos llena bastante, porque pues vivimos aquí en el municipio de Sasaima y estamos contentos con este positivismo de la comunidad, tanto de personas visitantes como las personas, las locales. De verdad que valga la pena agradecerle a la comunidad de Sasaima, a ustedes, agentes de la policía, por ese servicio tan espectacular que brindaron a toda la comunidad. Ya para finalizar, subintendente Sandro Martínez, ¿qué consejitos le damos a la comunidad? Bueno, debemos tener uno muy claro. Les agradezco a todos los oyentes que pongan mucha atención a estas tres recomendaciones claves. Por favor, para la época, según el balance de la comparación con el año pasado, se disparan los delitos de extorsión. Entonces, por favor, no paguen, denuncien. El GAULA está dispuesto las 24 horas para cualquier colaboración acerca de este delito. Segundo, en Sasaima, Cundinamarca, no hay dólares a mitad de precio, para que la gente incauta no siga cayendo en este método delictivo, que se convirtió en ofrecer dólares a mitad de precio para que gente venga al municipio de Sasaima, los cambien a mitad de precio y se presenta el llamado paquete chileno. Entonces, para que nuevamente no caigan en esto. Y tercero, que por favor, gracias a ustedes estamos dando golpes importantes, cerrándole las puertas a la delincuencia. Entonces, no dejen de confiar en su policía y sigan llamando las 24 horas para cualquier requerimiento de la Policía Nacional. Bueno, muy bien. A ver, patrullero John Castañeda, ya para finalizar también, Recomendación para los niños, ya empieza la época de estudios. ¿Qué recomendación hay para los niños y para los padres de familia? Bueno, inicialmente vamos a continuar con las campañas que veníamos ejerciendo en los colegios sobre el consumo de estupefacientes, bebidas embriagantes, el toque de queda que tenemos establecido en el municipio. Estas campañas las vamos a seguir implementando en el colegio y respectivamente con los padres, que eso lo venimos haciendo, y vamos a seguir luchando para que Sasaima sea el municipio ejemplo en la cuestión de infancia y adolescencia, que sea el mejor municipio. Una última recomendación, que esto se viene presentando en los últimos días: las famosas recargas que hacen a celulares, teniendo en cuenta que toman que la gente es acreedora a un premio, entonces le piden que haga unas recargas a ciertos números. Es increíble, pero todavía la gente sigue cayendo en esta artimaña utilizada por los delincuentes. Hoy teníamos la denuncia de un señor que hizo unas recargas aproximadamente por 200,000 pesos a varios celulares. Entonces no, de esas cosas tan buenas no se da. Entonces, para que la gente tenga esa recomendación, don Carlos, muchas gracias. Bueno, muy bien. Para Recorriendo Cundinamarca, un saludo cordialísimo para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez y para todos los colegas de las diferentes estaciones radiales, un saludo cordialísimo. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Vengo después con más y más información. Para todos, un resto de día muy, pero muy feliz. Padre Meterio, yo le pido una plegaria, yo se la pido desde su catedral, que aquí en Sasaima, rey de la paz, como esta tierra no hay otra igual. Que aquí en Sasaima, rey de la paz, como esta tierra no hay otra igual. Plaza de toros, monumental, su lindo parque, sensacional. Plaza de toros, monumental, su lindo parque, sensacional. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez en la mesa de trabajo. Un saludo muy, pero muy especial desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa. Estamos en una temperatura aproximada de unos 26 o 30 grados centígrados aquí en el municipio de Sasaima. La verdad, bastante verano en esta temporada. Y a esta hora me acompaña el delegado de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para el municipio de Sasaima, el señor Luis Cuello, que nos va a hablar un poquitico sobre el tema del momento, que es el dengue. Tengo un folleto en mi mano, dice: conózcalo y prevéngalo. Señor Luis Cuello, muy buenos días. Estamos con las 25 emisoras comunitarias más importantes a nivel Cundinamarca. Muy buenos días una vez más. Gracias, Carlos. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. Esta enfermedad es más frecuente en niños y personas mayores y se caracteriza por una fiebre de aparición súbita que dura 3 a 7 días acompañada de dolor de cabeza. A ver, señor Luis Cuello, en Sasaima, Cundinamarca, primero que todo, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí en el municipio? En el municipio llevo ya 3 años, ¿sí? Y lo que va ocurriendo de este año 2013. Bueno, ¿y cuántos casos de dengue se han detectado aquí? En este año no llevamos aparición de dengue. El año pasado, el último caso de dengue fue en el mes de octubre. ¿Por qué es más fácil aquí reproducirse este animalito, este mosquito? Bueno, vamos a hablar de los climas. En estos climas, en donde el clima es de los 1600 a 1800, es el clima preferido para los criaderos de mosquitos. ¿Dónde vive este mosquito? El mosquito vive en los recipientes o depósitos de agua que no se le hacen tratamiento. También en floreros y donde se puede acumular aguas lluvias, como en llantas, tarros, latas, botellas, entre otros recipientes inservibles. Bueno, dice: salve su vida y la de su familia. Podemos salvar nuestras vidas y la de nuestra familia, cuando tengamos dengue, los síntomas del dengue son dengue, el dengue clásico, vamos a hablar del dengue clásico. ¿Cómo se presenta el dengue clásico? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de músculo, dolor de articulaciones, dolor de ojos. El dengue hemorrágico, ¿sí?, aparece también sangrado de encía, sangrado de nariz, vómito con sangre, material fecal con sangre, sangrado en la orina, erupciones y moretones en la piel. Bueno, ¿cómo se evita y cómo se combate este mosquito? Para evitar este mosquito, primero, evita que ponga sus huevos tapando bien los tanques y recipientes que contengan agua limpia. Dos, elimina los huevos limpiando y cepillando bien los tanques y recipientes al cambiar el agua. 3. Elimina las larvas botando el agua lluvia acumulada en cualquier recipiente como llantas, viejas, tarros, botellas o canecas de basura. De pronto, en algunos casos, se confunde la gripa con el dengue. Bueno, para tener en cuenta, no confunda dengue con gripa. Hay dos tipos de dengue: el fiebre dengue o clásico y el hemorrágico, que puede ser más grave. Al presentar los síntomas, no tomar aspirina, se aconseja solo acetaminofén. Acuda al médico más inmediato o al centro asistencial más cercano a su residencia. Aquí en el municipio de Sasaima, ¿de pronto hay algunas veredas más susceptibles para esto? Sí, tenemos las veredas Santa Ana, Santa Inés, Limonal, Loma Larga, en fin, aquellas veredas donde hay más población, en donde pueda el mosquito tener más alimentos para poder poner los huevos ya con más tranquilidad, decimos, en aquellos recipientes, y que no tenga problemas de vida, ¿sí?, de ese mismo zancudo. A ver, de pronto en el municipio de Sasaima, los casos no han sido tan severos como en otros sectores. ¿Han habido algunos casos que han muerto personas? En este momento, aquí en el municipio de Sasaima, no se han presentado casos de dengue hemorrágico como para decir que haya muerto alguna persona por este mismo síntoma. De pronto, las campañas que ustedes las vienen elaborando cada día, ¿han sido más efectivas? Seguramente en algunos sitios en donde no han hecho caso, han hecho caso omiso a esta campaña, pero no es de tenerlo en cuenta, porque se hace visita constante, todos los días se están visitando aquellos depósitos o aquellas casas en donde son renuentes para los criaderos de larva y zancudo. Bueno, ya para finalizar, señor Luis Cuello, delegado de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, un consejito para la comunidad, un consejito para los padres de familia, para que tengan más cuidado con los niños, para que tengan más cuidado con los ancianos, que son las personas más vulnerables en este sentido. Si usted o alguno de los suyos tienen los síntomas descritos en esta entrevista, favor, contáctese con el hospital o aquel centro de salud más cercano para evitar problemas mayores a este virus o a esta enfermedad de dengue. Señor Luis Cuello, muchísimas gracias por la información, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, y para usted un feliz año y para toda su familia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por esta atención, y le deseo también lo mismo a usted y a su familia, para que tengan un año venidero más próspero y alegre y feliz. Bueno, muy bien. Para nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para nuestros colegas en las diferentes emisoras, un saludo cordialísimo. Desde Sasaima les acompañó Luis Carlos Páez Espitia, la primavera cundinamarquesa. Muy pronto estaré con más información. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. chiqui mi yeta, que me tiene preocupado. Cuando la miro suspiro, yo me siento enamorado. Cuando la miro suspiro, yo me siento enamorado. El amor de Villetana es que más dulce de caña, entre más chupa más dulce, chupa y verá que se amaña. Si esta chica me quisiera, hasta la luna viajara. Si esta chica me quisiera, hasta la luna viajara. Y si se fuera conmigo, juro que no regresaba. Y si se fuera conmigo, juro que no regresaba. El amor de Villetana es como el dulce de caña, entre más chupa más dulce, chupa y verá que se amaña. Inde Villetanita. Que a mí me quiera, tiene que ser colegiala. La chica que a mí me quiera, tiene que ser colegiala. Y pa' quedar bien conforme, tiene que ser villetana. Y pa' quedar bien conforme, tiene que ser villetana. El amor de Villetana es como el dulce de caña, entre más chupa más dulce, chupa y verá que se amaña. Y a esta hora un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para las 25 emisoras más importantes a nivel Cundinamarca. Un saludo cordialísimo desde Sasaima, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Y por supuesto también nos acompaña el comandante de Cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima, el señor Justiniano Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, comandante. Muy buenos días, don Carlitos, a todos los oyentes de Sasaima FM Estéreo y a todos los habitantes de la jurisdicción y de Cundinamarca. Bueno, comandante, un balance de lo que ha sucedido en el municipio de Sasaima, Cundinamarca. ¿Cómo se pasó la Navidad, cómo se pasó el Año Nuevo, el 6 de Reyes y hasta hoy? ¿Cómo ha recorrido en cuanto a incendios forestales, en cuanto a el racionamiento de agua, si ha habido, si no ha habido? Gracias, don Carlitos. En la época decembrina, de 7, 24, 31 y 6 de Reyes, se puede dar un parte muy halagador que en la jurisdicción hubieron cero quemados, cero incidentes con pólvora y cero, no hubo problemas en los ríos ni tampoco en las piscinas. Esto es un parte alentador, esto es fruto de la vigilancia y que se ha hecho conjuntamente con la Policía Nacional y bomberos y las autoridades municipales para evitar toda clase de riesgos en nuestra jurisdicción. Bueno, vemos que a nivel nacional hay bastantes incendios forestales en sectores como en Cota, sectores como el Cerro de Guadalupe, en Aguachica, en diferentes sectores en Colombia, en la provincia del Gualibá. ¿Qué se ha sabido en cuanto a incendios forestales? Bueno, es preocupante la ola de verano que se nos vino encima. Tenemos que estar muy atentos en los incendios forestales y también en los estructurales debido a las altas temperaturas. Hay que tener en cuenta que por la ley 1575, en el artículo primero, reza que es responsabilidad compartida de los habitantes y autoridades y municipios. Esto compromete directamente a todos los habitantes del territorio nacional para prevenir incendios forestales. Tengamos en cuenta que cualquier chispa, cualquier colilla nos puede generar un incendio de grandes proporciones, como ahorita lo tiene en Cota, que ya lleva más de 72 horas tratando de controlar este incendio, lo cual ha sido imposible. Aquí en Sasaima se les da una recomendación a todos los habitantes de la jurisdicción. Tener en cuenta, no, vuelvo y enumero el artículo primero, con la cual es responsabilidad de todos los habitantes. Tener en cuenta que quedan prohibidos los paseos de olla, los famosos paseos de olla, las fogatas, quema de basura y un cuidado especial con el manejo de la pólvora, lo cual nos puede generar una chispa y generar un incendio forestal. También hay que tener en cuenta en los trapiches apagar y barrer muy bien los trapiches cuando se acaban las labores del proceso de panela. Cualquier pavesa, por los fuertes vientos, nos puede llevar a cualquier pavesa a un sitio donde se encuentre material seco y nos puede generar un gran incendio. Aquellas personas que acostumbran a hacer quema de basuras o quemas forestales, se les recuerda que está totalmente prohibida por la gobernación de Cundinamarca. Recordemos que estamos en alerta en todo Colombia y en especial en Cundinamarca por la ola de calor que estamos viviendo. No es de recordar que hay que racionalizar el uso del agua. Recordemos que se nos viene una temporada de 3 meses de calor y altas temperaturas. Hay que recordar y rememorar los incendios forestales que tuvimos en la ola de calor pasada, que se vieron afectadas más de 250 fanegadas en nuestra jurisdicción, en veredas tradicionales donde se hacen las famosas quemas para la siembra de maíz, como Lomalarga, Guayacundo, La Morena, Aguapal, Palacio, Buenos Aires, entre otros. Estas veredas es tradicional las quemas. Recordemos que están totalmente prohibidas. Muchos han dicho, no, sigamos quemando, esto no pasa nada. Va a pasar, tanto económicamente y jurídicamente. Allá hay procesos en fiscalía para aquellas personas que iniciaron estos incendios. Recuerde que un forestal nos afecta las cabeceras de nacimiento, nos afecta el agua. Ahorita nos viene una emergencia, más que principalmente en las veredas, por el desabastecimiento del agua. Ya tenemos varios requerimientos, vamos a ver cómo le paliamos esta emergencia que se nos avecina por la falta de agua en Carlitos. Es de especial importancia que todos los habitantes tomemos conciencia del fenómeno que se nos viene. Prevengamos, recordemos que por una chispa, un irresponsable, en las casas hay mucha gente de la tercera edad, niños que no se pueden desplazar rápidamente en caso de un incendio forestal. No solamente vamos a quemar los cultivos, los rastrojos, sino ponemos en peligro la vida, los bienes de las personas. Recordemos que en el sector urbano hay mucha población de la tercera edad. Nos puede hacer un anillo y nos puede generar víctimas, que es lo que estamos tratando de evitar. No a las quemas, por favor. Para ver, comandante, ¿cómo podemos economizar, racionar un poquitico el agua? Bueno, en el casco urbano hay una forma muy tradicional, que es llenar una botella de 2 litros, litro y medio, y colocarla en la cisterna. El campo que nos ocupa esta botella con agua es el resultado de la botella que ha colocado. Si le colocamos una botella de 1 litro, es 1 litro menos que se va a descargar en el descargue de las cisternas. Tratar de optimizar el agua de la lavadora para lavado de pisos. No hay un decreto en el cual se hace prohibición de lavado de carros, andenes, casas, riego de jardines, y esto se va a volver a se está reactivando nuevamente y sigue con vigencia este decreto municipal. Bueno, no hay decreto, ¿no? Pero debemos de pronto tener conciencia, ¿no? Y no ponernos a lavar el carrito ahí. De pronto lo podemos limpiar, ¿no es cierto? Con una valletilla. Y pues mientras pasa esta temporada de sequía, porque pues más o menos a qué temperatura estamos a esta hora, comandante. Bueno, calculo que estamos por ahí a unos 19 a 22 grados, pero en días pasados se nos ha llegado la temperatura hasta los 33 grados. 33 grados de temperatura. Bueno, ya para finalizar, recomendación para la comunidad en cuanto a las quebradas. Tenemos quebradas aquí muy cerca que pasan prácticamente por el centro del municipio. El río está en el otro sector. ¿Qué recomendación le hacemos a la comunidad? Bueno, el caudal del agua se ha mermado y se seguirá mermando principalmente en la quebrada Talauta y el río Dulce. Recomendaciones. El famoso paseo de olla. Esto nos puede generar un incendio en las riberas del río y por consiguiente hay afectación del agua. Los paseos de olla, vuelvo y repito, prohibidos. Otra recomendación, no arrojar colillas en lugares de vegetación, o si la arroja, apagarla totalmente. No arrojar vidrios. Cuando usted vaya por un camino, encuentre un vidrio o una lata, por favor recójala y deposítela o entiérrela en un lugar donde no pueda presentar peligro a la comunidad. Vuelvo y repito, en cuanto a los trapiches, barrer bien, apagar y barrer bien las hornillas para que no nos genere un incendio. La pólvora queda fuera de que está prohibida. Ahorita hay que tener conciencia de no manipular pólvora porque esto nos puede generar un incendio forestal. Bueno, muy bien, comandante Justiniano, muchísimas gracias. Y pues a ver, de pronto tenemos la línea telefónica, ojalá no hayan emergencias, pero en caso de una emergencia, ¿qué línea telefónica tiene el Cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima? Sí, don Carlitos, el 311-807-1978, estamos atentos a cualquier emergencia. Y cabe destacar a los amigos agricultores, cuando vean un inicio, un conato de incendio, por favor acudan ellos, no esperemos de que lleguen los bomberos, sino comencemos a hacer las primeras formas de apagar estos incendios forestales, estos conatos, para que no se nos forme un incendio forestal. Ustedes pueden ser los primeros respondientes porque, como se sabe, aquí hay veredas que son a 2 horas en carro y es dispendioso la llegada. Ustedes pueden comenzar a paliar o a aminorar estos conatos de incendio. Pero espero que tomemos conciencia y no se nos ocurra un incidente grave en nuestra jurisdicción. Bueno, muy bien, recordamos la línea 311-807-1978, línea del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Sasaima, Cundinamarca. Comandante Justiniano, muchísimas gracias y una vez más, un feliz año. Gracias, don Carlitos, un feliz año 2013, lo mismo que a todos los habitantes y escuchas de FM Estéreo, y muchas gracias, don Carlitos, por la invitación. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez en la mesa de trabajo, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.